Andrés. ¿Cómo estás? Hola. ¿Ya hiciste las tareas? No, no las hice. ¿Y entonces por qué estás jugando? Porque me da la gana. Andrés, no seas malcriado. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿sabe qué? Ya sé para qué usted va a las reuniones esas. ¿A las reuniones? Y sabe una cosa, yo no quiero que mi papá se vaya de la casa. ¿De la casa? Andrés, ¿dónde está tu papá? En su cuarto. Miguel. Miguel, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Mira, Miguel. Yo no sé qué le inventaste a Andrés. No sé qué pretendés. Ay, Vicky, yo no... Mira, te prohíbo. Te prohíbo que metas a los muchachos en esto, Miguel. A ver, ¿desde cuándo vos me prohibís cosas a mí? Mira, esto es entre vos y yo, está claro. Ay, pensar que estuve a punto de creerte, de dejar de ir a las reuniones. Miguel, te guste o no, yo voy a seguir yendo al grupo de autoayuda. La Otra Cara del Amor es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de IVOS, el Club de Mujeres de Costa Rica y el INAMO. Que una no sabe cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara del amor. Secretos que se guardan para siempre. Hay promesas impregnadas de temor. Esta vez oigo una voz que no me miente. Corro liviana, ya voy saliendo al sol. Que una no sabe cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara de él.